Shh. Ahora un adelanto de lo que tendrás este domingo en Punto Extremo. Este domingo a las 9 de la mañana.